desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos saliendo al aire con el primer programa de la cuadrilla de este ciclo 2013. Programa que 500.000, ya no sé cuántos tenemos programas de la cuadrilla. Lo que sí sabemos es que es el primero del año 2013. Así que bienvenidos. Estamos saliendo al aire por Radio Porqué, la radio del movimiento. El año pasado estábamos saliendo por La Colectiva, nuestros amigos. Y este año arrancamos acá por Radio Porqué, así que esperemos que el ciclo salga, como siempre, muy bonito. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4361-3934. Si quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a lacuadrillaradio@gmail.com. Y si quieren la información de la radio, es info@radioporqué.com.ar. Y la página web por la que pueden escuchar la radio es www.radioporqué.org.ar. Les recomendamos el navegador Google Chrome porque el Mozilla no está saliendo bien. Hoy tenemos varios temas para tratar. Primero vamos a estar con Miguel Mirra hablando de la temática de este año del programa y algunos temas más que surgieron. Y después vamos a tener también unas entrevistas con Santiago Korovsky, realizador del año pasado Mar del Plata, una película que junto a Celeste Contratti filmaron en Mar del Plata el año pasado en el Festival de Cine, y que se proyecta en el Bafisi. Y bueno, ya saben que Santiago Korovsky fue ganador del Festival de Mar del Plata, de Rosario el año pasado, del Festival Nacional de Cine y Video Documental, con su película Salir a Escena. Y también vamos a tener a Noelio Welde y Julia Ramos del Festival de Ciudades Reveladas, que es un festival que se va a realizar en el mes de septiembre, acá en la ciudad de Buenos Aires. Tienen talleres que se van a hacer por el país, y vamos a estar hablando con ellas un poco de ese festival. A ver, ¿cómo estás, Miguel? Te saludo, ya que estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Alejo, por la duda. ¿Todo bien? Yo no lo había dicho, ¿no? Sí, lo había dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, empezando el ciclo 2013, un poco atrasados, pero bueno, es lo que hay. Así que ayudándole un poco acá a Alejo y para terminar de completar el equipo. Muy bien. Así que ¿qué tenemos hoy, Alejo? Y hoy tenemos, bueno, por un lado tenemos el 17 de abril es el Día Mundial de la Lucha Campesina. Sí. Bueno, fuerza, el comunicado que sacaron dice que con fuerza movilizados y movilizadas contra el acaparamiento de territorios de pueblos campesinos, de pueblos indígenas, pueblos afros, de pueblos quilombolas, de pueblos pescadores, contra el acaparamiento de territorios que producen alimentos para los pueblos fuera de las transnacionales de nuestro continente. Va a haber, supongo, movilizaciones. Sí, acto. Aquí no se ha anunciado mucho, pero en todo el mundo seguramente va a haber. Lo que pasa es que aquí los movimientos campesinos, bueno, primero que no son tan fuertes como en otros países de América Latina, y además pues están un poco desorganizados. Pero bueno, vale la pena. Y bueno, también hoy, mañana, día 17 de abril, han sucedido mañana, cosas. Hoy 16. ¿No? Claro, mañana 17 de abril es el aniversario de Playa Girón, que fue un 17 de abril de 1961, donde las fuerzas revolucionarias se expulsan. Te voy a corregir, 15 de abril. ¿15 de abril? 15 de abril de 1961. Bueno, las fuerzas revolucionarias rechazaron la invasión estadounidense, gusana, digamos, apoyada por Estados Unidos. Exactamente. El 17 de abril era el Día Mundial de la Lucha Campesina, pero también el 17 de abril es de 1977, fue detenido, desaparecido Gustavo Cortiñas, el hijo de nuestra Norita Cortiñas. Uh-huh. Todos los tres casos son parte de lo mismo, ¿no? Tanto Girón, como la lucha campesina, como la lucha de la generación a la que pertenecía Gustavo, era una lucha por la liberación. Bien. Así que, bueno, vale este programa empezarlo con esas menciones. Che, y bueno, este año vamos a tener un programa más volcado, o bien, como en sus comienzos de la cuadrilla, al cazador documental, tratando de traer compañeros documentalistas que hablen un poco, claro, de la realidad de la realización. Exactamente. Para, valga la redundancia. Sí, sí, porque bueno, la parte más política, social, ideológica, va a estar en el programa Caminando la Palabra, que acaba de terminar. Entonces, la cuadrilla se va a volcar otra vez específicamente a lo documental y lo relacionado con el documental, ¿no? Relacionado con esto hay un comunicado que uh-huh. va a mencionar Alejo, en relación con el tema de los documentalistas, con el Estado, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sí, la DOCA sacó un comunicado, la DOCA, la Asociación de Documentalistas Argentinos, que manifestó su rechazo a la resolución 982/13 firmada el pasado 5 de abril por la presidencia del Inca, que la misma liquida el funcionamiento actual de la vía digital y es considerada un recorte y censura por parte del Inca. Y bueno, la DOCA está llamando a movilizarse, ellos van a hacer mañana una movilización a las puertas del Inca, va a ser a las 13 horas ahí en Lima y Moreno, el miércoles 17 de abril, o sea mañana de 2013, por si alguien escucha el programa grabado. Entonces este miércoles 17 de abril a las 13 horas van a exigir la derogación inmediata de la resolución 982. Bueno, acá hay un par de temas que nosotros siempre diferimos con algunos aspectos, sobre todo con el tema del financiamiento de las películas a través del Inca, no como un rechazo, no como que cada compañero pueda hacer lo que crea que es necesario para que su película llegue a realizarse. Lo que sí, bueno, lo que podemos decir es que si uno va a pedir un subsidio al Inca, bueno, las condiciones las pone el Inca y ahí está el problema, ¿no? Acá una de las cosas más por lo menos problemáticas que aparecen es una reducción drástica de la cantidad de películas documentales y que crean un comité de evaluación de los proyectos, el cual estaría digitado de la gestión del instituto y reemplazaría al actual comité, entidad celebrada por los documentalistas, ya que garantizaba la pluralidad de voces y discursos, además de la transparencia. Y dicen que en concreto este ajuste cierra la principal puerta que los documentalistas independientes ganaron a fuerza de lucha. Y otra de las cosas es que hay un comité de visualización que instala una suerte de comité de censura que será el encargado de velar para que la película terminada coincida con el guión originalmente presentado, bajo apercibimiento de no cobrar el 20% de subsidio y tener que modificarla. Lo cual, bueno, para un guión de documental es algo medio raro, no es una película de ficción donde podemos hacer un guión duro, digamos, sino que la realidad a veces después te condiciona lo que uno puede haber escrito, ¿no? Así que, ¿cuál es tu mirada sobre esto, Miguel? No, bueno, bastante poco política la mía, poco demagógica también, pero no, bueno, yo pienso que en el debate que se ha instalado ahora, inclusive en los movimientos sociales entre autonomía y participación, para ponerlo en un contexto mayor, ¿no? Este es el mismo debate, así como en los movimientos sociales y políticos populares, por supuesto. Hoy se discute si mantenemos la autonomía o nos involucramos y participamos en los mecanismos del Estado. Básicamente en lo político el tema participamos o no participamos en las elecciones, pero hay otros aspectos como aceptar puestos como funcionarios del Estado o, digamos, producir con fondos provenientes del Estado. Y bueno, en mi caso particular y el de muchos compañeros fundadores del movimiento, siempre nos planteamos que cada uno produce como puede, cada uno decide dónde producir, pero una consigna que es central, fundamental para nosotros, que es: si hay plata, se hace, y si no hay plata, se hace igual. Digamos, jamás subordinamos la realización de un documental a que haya plata del Estado o de quien sea, digamos, porque lo fundamental no es la lucha por subsidios o la lucha por apoyo, sino la lucha por producir, digamos, ¿no? Lo fundamental es producir. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, si uno consigue plata del diablo, también es bueno si puede hacer la película, claro, digamos. Pero nunca subordinar la producción a la existencia de un Inca, de un subsidio o de un apoyo del Estado. no subordinarlo, que la producción tiene que ser autónoma e independiente. Si podemos obtener recursos, bien, y si no, lo hacemos igual. Eso es básicamente la bien. Posición nuestra. Bueno, esa es la posición del movimiento de documentalistas y un poco también tu posición personal. Obviamente no estamos en desacuerdo con que algún compañero vaya a pedir un subsidio para hacer una película. Simplemente que, bueno, obviamente que las condiciones van a estar dadas desde ahí. Ya estamos para ir a un corte, así que ya tenemos a las invitadas ahí afuera esperándonos para entrar, a Julia Ramos y a Noelia Ugalde del Festival de Ciudades Reveladas, que se va a realizar en septiembre acá en la ciudad de Buenos Aires. También va a haber unos talleres antes de la muestra, que bueno, ahora nos van a contar de qué tratan. Ya le dijimos, si nos quieren enviar un mail lo pueden hacer a lacuadrillaradio@gmail.com, y vamos a escuchar el primer tema musical para ir a la pausa. En este caso es el tema de Palo Pandolfo, La Revoluta, y volvemos ahí en un ratito. Vivirla en paz, oh, descansa en paz, vivirla en paz, que queda mucho por andar. Vivirla en paz, oh, descansa en paz, vivirla en paz, que queda mucho por andar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar, que nos queda mucho por andar. Hay que ir a laburar a la frontera, alimentar niños la noche entera, hacer barricadas en la laguna de las indias que no escapen. Vivirla en paz, oh, descansa en paz, vivirla en paz, que queda mucho por andar. Vivirla en paz, oh, descansa en paz, vivirla en paz, que queda mucho por andar. Queda mucho por andar, queda mucho por andar, que nos queda mucho por andar. Que se están afanando y todo el mundo se está martillando y las viejitas se están fisurando. Cuadrilla, estamos acá ya con Julia Ramos. ¿Cómo estás, Julia? Todo bien. Bueno, Julia pertenece, bien, yo también, muy bien, muchas gracias. Julia pertenece al colectivo de trabajo Medio Mundo, que están organizando el festival, o la muestra, perdón, mejor dicho, internacional de Ciudades Reveladas. Para comentarles un poco más de qué trata esta muestra, podemos decir que tiene por objetivo generar un espacio de reflexión, formación, intercambio y exhibición en torno a las diversas formas que asume la ciudad, los modos de vivir y experimentar lo urbano, sus múltiples expresiones y tensiones. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bueno, si quieren data sobre esto mientras están escuchando el programa, pueden entrar a ciudadesreveladas.com.ar. Reveladas con B corta, vamos a aclarar, porque no es una revelación de rebeldía, aunque podría hacerlo en la temática del documental, sino en este caso jugando con la palabra rebeldía, supongo. Exactamente. Que revelar. Sí, exactamente. Esa es un poco la idea. Esta muestra Es como una continuidad de un proceso de trabajo que venimos haciendo allá hace unos años, de organizar ciclos de cine alrededor de la temática urbana. Nosotras en general somos cuatro mujeres que formamos parte del colectivo, tenemos formación de ciencias sociales y hemos estado trabajando también en los registros audiovisuales desde distintos recorridos. Y particularmente yo, que vengo del ámbito académico, hace varios años con Noelia Ugalde, veníamos armando ciclos de cine, un poco con la excusa de la proyección de películas, discutir los modelos de ciudad existentes en Argentina y en América Latina principalmente. Esta mixtura de disciplinas entre el cine y el mundo urbano desde millones de aspectos, ¿no? Por ahí desde las ciencias sociales principalmente lo veníamos encarando, pero bueno, pues desde el arte, desde la música, lo urbano concentra muchísimas cosas. ¿Y cuáles son las expectativas? Vamos a hablar de las tuyas personales con esto. Las expectativas, y es muy raro porque uno arma un proyecto y tiene muchas expectativas, pero principalmente es como que uno lanza algo y se empiezan a abrir miles y miles de puntas y uno va viendo el interés que despierta, principalmente el tema de la ciudad y la cantidad de otras cosas pasando por ahí en la ciudad de Buenos Aires, que es la donde tenemos más contacto, pero la cantidad de gente que se empieza a acercar, ¿no? Por ejemplo, desde cátedras en la Facultad de Arquitectura que se acercan y quieren ver de armar alguna actividad en conjunto, en el marco de la muestra, antes, después, como que se empiezan a dar un montón de intercambios con distintos actores sociales alrededor de esta iniciativa. Mira, Julia, perdón que te interrumpa, vamos a hacer esto. Voy a hablar. Primero voy a decir, la producción general son cuatro chicas, son Luciana Esteves, Julia Ramos, que nos está acompañando, Noelia Ugalde, que ya la tengo ahí mirándome a través del vidrio, y Mariela Zunino. Vamos a hacer así, vamos a un corte, así puede entrar al estudio Noelia. Vamos, mandamos el tema, así podemos ir al corte y seguimos acá con las chicas de Ciudades Reveladas, el festival que va a revelar las ciudades. Nunca quieres ser así. Bien, ya estamos de vuelta acá en la cuadrilla. Pasaba Pedro Aznar con su tema Una otra vez más se desangra. Y le damos la bienvenida a Noelia Walde. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿cómo estás? Que junto a Julia Ramos son dos de las organizadoras, perdón, del Festival Ciudad de Rivera. Va, muestra. Insisto con festival y es muestra. Así que bueno, bienvenida a la cuadrilla. Muchas gracias por invitarnos. Más fuerte, Sí, ¿no? Gracias por invitarnos, antes que no, nada. Por favor. Bueno, estamos hablando un poco antes en la introducción con la compañera acá, Julia, que acaba de llegar de Cuba. Sí, sí. Qué afortunada. No, básicamente fui de vacaciones, pero ya que estaba, aproveché, como no puedo con la tranquilidad, aproveché para ir a visitar el ICAIC y difundir la muestra y articular un poco con ellos como para ver si pueden hacer algunas actividades en conjunto. También ellos nos facilitaron muchísimas películas alrededor del tema urbano, tienen muchísima producción. Uh-huh. Y bueno, básicamente conocí gente increíble que tienen una historia alrededor del cine ligado justamente a la revolución, claro. Jugando un poco con la rebeldía y lo de rebelar. Ellos ahí tenemos una linda experiencia en este juego de palabras que hablábamos antes. Así que bueno, nada, me trajo un montón de películas. Qué bueno. Te aviso, ¿no? Qué bueno, yo me estoy enterando porque ni nos vimos. Y Noelia, ¿cuántas películas ya se han inscrito? Y nos queda un mes de convocatoria todavía abierta. La convocatoria está abierta hasta el 10 de marzo. De 10 de marzo al 10 de mayo, son dos meses y nos queda un mes, un poco menos. Y estamos contentas porque recibimos 50 y pico, casi 60 películas, y suponemos que el último mes es el momento donde se recibe más material, así que por ser la primera edición, la verdad que es alentador el panorama. Claro. Y así que bueno, estamos contentos, la verdad que está bueno, el material que estamos recibiendo es interesante, así que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para poder programar la mayor cantidad de películas posibles. Sí. Y bueno, muchos cortos también, hablábamos que hay muchos cortometrajes, lo cual también está bueno, porque el cortometraje es una instancia de mucha experimentación, también da lugar es una pieza que más accesible, si se quiere, para la gente que está empezando, que quiere experimentar, que quiere probar. Por ahí el cortometraje da mucho para eso, para empezar y arrancar, y está bueno dar lugar a la gente que está empezando también a producir y a expresarse con respecto a esta temática a través del lenguaje audiovisual, que es lo que nos interesa. Che, y porque es internacional, están recibiendo no solo películas de Argentina, entonces. Sí, estamos recibiendo, últimamente están llegando muchas películas de Brasil, y bueno, de España, Colombia, México, Chile, mucho de Chile, llegó algo de Portugal, Nueva Zelanda, la verdad que un panorama así bastante amplio. Nueva Zelanda, la otra punta del mundo. La otra punta, sí, parece que hay un argentino por allá, de algún lado le llegó a un argentino que está allá y está tratando de mandar. Sí, es muy loco ver cómo uno dispara algo y todo lo que se produce es impresionante. Y la difusión la están haciendo por Facebook, por los sí, medios. Sí, muy a pulmón, redes, boletines que centralizan convocatorias de festivales. Un pequeño mailing que armamos con nuestros contactos y empieza, bueno, lo de las redes sociales, Twitter y Facebook están ayudando muchísimo porque es impresionante, no puedes creer cómo se va corriendo la voz y cómo se va compartiendo la información de una manera que ya escapa de las manos de uno, y está buenísimo lo que sucede con eso. Sí, la muestra va a ser en septiembre. ¿Dónde la van a hacer? ¿Ya saben? ¿Tienen sede? Sí, por ahora, podemos decir por ahora, las sedes son, igual ya con esas dos sedes estamos muy contentos, pero puede ser que se sume alguna otra. El Cine Gaumont. Bien. Y sí, el Cine Gaumont va a estar todo, o sea, ellos, bueno, tienen la semana, la cartelera semanal de jueves a miércoles, así que vamos a estar de jueves a miércoles, del 5 al 11, en el Gaumont. Y además, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde vamos a centralizar la programación del fin de semana. El Conti va a estar más focalizado el fin de semana, porque, bueno, es un poco más lejos, más difícil de llegar en la semana. Claro. Che, y hay un tema que me interesa, que son los talleres. ¿Cómo es eso de los talleres? ¿Con videos minutos? Nosotras, cuando empezamos a diseñar, digamos, esta propuesta, queríamos ir un poco más allá de la exhibición, ¿no? No nos enamoraba la idea de, digamos, de la competencia, de digamos, es el circuito tradicional, sino también involucrar a otros actores. Entonces empezamos a explorar otras ideas, y una fue, digamos, como que darle un formato a esta muestra que tenga exhibición, discusión, reflexión y construcción de conocimiento alrededor de lo urbano, y además un espacio de formación. Uh-huh. Entonces ahí lo que hicimos fue presentar un proyecto al Fondo Nacional de las Artes, con el fin de, digamos, generar espacios de taller en determinados lugares del país, en otras ciudades del país, también como para salir un poco de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra casi todo este circuito de cantidad de festivales temáticos que han aparecido en los últimos años. Entonces, bueno, el Fondo Nacional de las Artes nos otorgó, con mucha alegría, una beca grupal que da. ¿Mucha alegría para ellos o para ustedes? Para nosotros. Para ellos también, supongo. Y bueno, la idea es hacer talleres cortos, introductorios, no muy ambiciosos tampoco, donde los participantes, digamos que es en el marco de alguna organización, de que digamos que hacemos como un convenio entre nosotras y alguna organización local, donde se produzcan videos minutos alrededor de la ciudad. La idea es que participe gente con experiencia, sin experiencia, adolescentes, claro, adultos, lo que sea, ¿no? La comunidad también mirando y revelando lo urbano. Estos talleres es Gabriela Salamida en Bariloche, sí. Pablo Vitale y Javier Samaniego García en la Ciudad de Buenos Aires, y Eva Fondevila y Emanuel Gal en Tucumán. Así es. Por ahora estamos con eso. Un detalle es que acá en la Ciudad de Buenos Aires se van a hacer en la Villa 31, donde los chicos que van a estar coordinando el taller ya vienen trabajando con un grupo de jóvenes en proyectos que tienen que ver también con la ciudad. Uh-huh. Sí, es un espacio de taller que ya lleva varios años, digamos, donde digamos el eje central es mapear la ciudad y el barrio, la Villa 21, ¿no? Claro. Mapear en un sentido amplio, mapear no solamente construir una cartografía, sino también relevarlo, conocerlo, descubrirlo, revelarlo de alguna forma a través de distintas estrategias. Entonces, un poco vamos a fusionar esta experiencia con que construyan a partir del audiovisual otros registros de su barrio, y ahí en ese trabajo específicamente es con adolescentes. Che, se quedan un ratito más, así hacemos una pausita más. Sí, como. Y nos tienen que comentar de una fiesta que va a haber para recaudar dinero, ¿no es así? Así ahí es. Ahí tenemos al DJ afuera y todo, así sí. Vamos a escuchar un tema de Los Paralamas y seguimos. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Mesmo querendo, conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Jamais. Jamais. Muy bien, ahí estábamos escuchando las palabras de Suceso con su tema Mi Horror del MTV Unplugged. Seguimos con Noelia y Julia de Ciudades Reveladas, la muestra internacional de cine y video, también podemos decir. Está, por supuesto. Que se va a realizar en septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estuvimos hablando de los talleres. Ahora había un par de cosas para comentar. Una era que va a haber una fiesta. Sí, así es. Anunciamos públicamente por primera vez, porque todavía no aparece en ningún lado, ni en el Facebook, ni en ningún lado. Estamos organizando una fiesta para el día 18 de mayo, que es sábado, y bueno, estamos en plenas tratativas para terminar de armar la propuesta de la fiesta. Y bueno, para los que se quieran enterar, bueno, no se va a publicar la dirección ni nada por cuestiones del espacio, pero bueno, todos los que estén interesados, aprovechamos también para decir pongan me gusta en el Facebook de Ciudades Reveladas, y de esa manera vamos a invitar a todos los que estén conectados con nosotras, vamos a mandar una invitación y demás, así que bueno, estén ahí atentos. Y ¿cuáles son las vías de contacto? Yo ya había dicho la página de Ciudades Reveladas con bcorta.com.ar. Así es. El mail es info@ciudadesreveladas.com.ar. Y después tenemos Facebook también, Ciudades Reveladas, buscan en Facebook, una página de Facebook, y también tenemos el perfil. Pero bueno... Che, tengo una curiosidad. ¿Ya estuvieron viendo algo de material que está llegando? Sí, un poquito sí. Y bien, muy bueno. Sí, cosas interesantes. De Argentina hay mucho material que ya circuló, porque no sé si de esto hablaron antes que yo llegue, pero no. Una de las cuestiones que está en la convocatoria, en las condiciones de participación, es que los materiales tienen que ser producciones que estén realizadas a partir del 1 de enero de 2010. Ajá. Entonces, bueno, están llegando materiales de afuera que por ahí nunca circularon en la ciudad, y material argentino, películas argentinas que en algunos casos ya estuvieron circulando en algunos, es más, algunos ya se estrenaron, ya estuvieron en algunos festivales. Pero bueno, para nosotros está buenísimo, porque también es de repente... Sabemos cómo es el tema de la exhibición en los cines. Este tipo de películas son películas dentro de todo cine independiente, que si está en sala está una semana. Claro. Si circulan festivales, circulan muy pocos. Entonces, para nosotros también está bueno. Y sobre todo, que es el primer año, vamos a tener películas argentinas de 2010, 2011, 2012. Y es como un buen momento para reponer un montón de material que circuló aquí muy poco. Claro. Y que podamos ponerlos a dialogar con otras producciones también de afuera que giran en torno a la temática. Más allá de las películas que hayan estado llegando y todas las que van a llegar, sí se puede observar desde hace varios años que la problemática de la ciudad, desde muchísimos puntos de vista y de distintas problemáticas que cohabitan en la ciudad, es un tema muy recurrente, principalmente en el documental, pero también en la ficción, ¿no? Hay un montón de ficciones o de materiales donde uno ve los condicionamientos urbanos en la vida cotidiana de las personas. O sea, hay un juego ahí. ¿Hay ficción también convocada? Sí, sí. La convocatoria es para documental, ficción, animación y experimental. Están llegando cosas de cine experimental también, lo cual es muy interesante. Sí. Pero sí, en ese sentido es muy amplio. Pero es verdad que la mayoría son documentales. Sí. Pero bueno, está... qué sé yo, es todo un mundo que no es tan nuevo, digamos, el tema urbano como tema que llame la atención para generar algún tipo de material audiovisual. Ya que están aquí, voy a aprovechar, porque estamos en contacto telefónico con Santiago Korovsky. No sé si ya me estás escuchando, Santiago. Sí, Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido de vuelta a la cuadrilla. Y bueno, ¿cómo estás? Primero, te saludo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, decíamos que Santiago fue realizador de Salir a Escena, que ganó el año pasado como mejor película documental en el Festival Nacional de Cine y Video Documental que realizamos en Rosario, y que este año te están proyectando la película en el Bafisi, que realizaste junto a Celeste Contratti, que se llama la película el año pasado Mar del Plata. Así es. Y che, contanos de qué trata este documental y cómo fue la realización. Este es un corto ficción, en realidad, que es como el hijo de Salir Escena, porque con Salir Escena lo presentamos en el Festival de Mar del Plata en una actividad paralela que se organizó ahí, que se llamaba 24 Horas de Cine Nacional. Y entre película y película en el festival, Celeste tenía una cámara y unas imágenes de Mar del Plata, así barroca, esos hoteles antiguos que tiene, le hizo acordar una película francesa que se llama El año pasado en Marienbad. Sí. Una película bastante densa de Alain Resnais, de René, la Nouvelle Vague, claro. Así, donde caminan y piensan y hablan durante horas. Y entonces yo dije, bueno, firmame. Y entonces me empezó a filmar en distintas situaciones, así como con cara de francés, pensando mucho. Y después yo, bueno, como que la filmé a ella un poco y hicimos una especie de homenaje parodia en esos tres días que estuvimos ahí en Mar del Plata, mientras veíamos películas, un poco en broma. Y después cuando volvimos en un día, nos juntamos a editarlo, agarramos los audios de esta película y lo pusimos, y le pusimos un subtitulado con lo que nosotros queríamos decir, digamos, sin saber francés, sin traducirlo bien, le inventamos un subtitulado y quedó como una historia que, bueno, presentamos en el Bafisi. Y una cosa cuasi experimental también. No, pero es comedia y se entiende, no es nada muy loco, digamos, que si lo ves, espero que te rías. No es que te deja pensando qué habrán querido hacer estos tipos, ¿no? Che, ¿y todavía hay fecha para verla en el Bafisi? Sí, lo que pasa es que es una muestra de cortos de comedia, está en esa sección, y éramos como 8 cortos, y esos 8 cortos, cada uno tenía varios directores, por alguna razón extraña. Ajá. Y entonces acabaron a los 2 días, claro. Se acabaron todas las entradas, que solo eran 3 funciones, allá en el Villa Recoleta eran 2, así como 200 y pico de personas, y ahora el sábado en el Centro Cultural San Martín. Y si estás acreditado podés conseguir una entrada, acreditado como prensa o acreditado como realizador, pero si no es imposible. Claro. Que bueno, se quedó gente afuera. Bueno, tuviste que, bueno, suerte. Ya lo mostraremos. Ahora en una película que te llevó 2 días, te van a ver 200.000 personas y Salir de Escena, que te costó un huevo, ¿no? ¿Podés creerlo? Salir de Escena me costó 3 años y no quedó en el Bafisi. Y eso lo hice en 3 días, lo filmé, en uno lo edité y bueno, y ahí está. Pero bueno, también si no hubiera existido Salir de Escena, no hubiera existido esto. Son como pasos que uno va dando y son muy distintas. Che, ¿no? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Tenés algo ya en cartera? Yo tengo un corto que quiero filmar ahora también de ficción, que me está costando el guión, la verdad, que ya lo tengo escrito hace mucho. Y después tengo un corto documental, que tengo algunas cosas filmadas, que tiene que ver con mis abuelos, que tienen 89, 86 años, y sobre, bueno, la relación entre ellos. Pero la verdad que son proyectos y todavía nada. Después estamos haciendo unos videitos para internet también con amigos. Sí. Pero bueno, medio estoy en el tono de la comedia últimamente. Te agarró por ese lado. Bueno, sí, está muy bien. Mientras dure. Bueno, vos también tenés ese fetiche de actor, así que por ahí sí, claro, en esta película actuó también. Claro. En este corto. Así que me pasé del otro lado, digamos. Salí de escena yo también. Saliste a escena. Bueno. Che, Santiago, gracias por hablar con nosotros, y estamos en contacto cuando tengas alguna novedad. Y eso, tuviste, perdón, ya que te tengo, con el corto de Salida de Escena, perdón, con el corto, con el medio de Salida de Escena, estuviste paseando por otros festivales. ¿Todavía estás ahí circulando con eso? Al final, bueno, este fue el primero en el Festival de Cine y Video Documental. El estreno fue ahí, y después en total ganó 5 premios. Todos nacionales, y lo presenté en algunos lugares de afuera, pero poquitos. y también sigo viendo dónde qué otros festivales se pueden presentar, y supongo que si no sale por la tele o algo así, lo estaré subiendo a internet este año para que lo puedan ver todos. Claro. Debe estar contenta las protagonistas. Recordemos que las protagonistas, no recuerdo los nombres, pero son 12 pacientes del Moyano, ¿no? Claro, dos ex pacientes del Moyano, ahora por suerte. Así que sí, ahora estoy tratando de organizar, hace ya unos meses, que nos inviten a Mendoza a mostrar el documental, que nos inviten a ellas y a mí. Así, porque tengo ganas de hacer un viaje con ellas para sacarlas un poco de la capital. ¿Y en Mendoza qué hay? ¿Un encuentro? En Mendoza lo que hay, porque nosotros hay gente de LASCA, ¿viste? De la raíz a Sabatel, ahora no me sale. Sí, AFSCA, sí. AFSCA, no sé qué significa bien. No, es. Saberlo, porque es como el ente federal de servicios de comunicación audiovisual. Exacto. Bueno, y con gente de ahí que nos contactamos en relación a lo que es la libertad de expresión, la importancia de todo eso, y también con gente de salud mental allá de la provincia, bueno, empezamos a circular y bueno, a ver si pueden financiarle el viaje a las internas para por lo menos ir 2-3 días, mostrar el documental, viste, charlar después y bueno, también que conozcan otros lugares ellas. Buenísimo, Santiago. Es muy bueno porque sí, ahí aparte es donde se disfruta también, y ellas me imagino que se deben poner muy contentas cuando tienen el reconocimiento también, más allá de que es para la película, también es para el trabajo de ellas. Tal cual, digamos, todos son cosas que las van ayudando a salir un poco de ese encierro y saber que tienen cosas para dar, y que la gente se emocione y que ellas charlen y que le pregunten cosas, es como parte también del proceso. Bueno, te tenemos que despedir, Santiago. Así que muchas gracias, como siempre, por hablar con nosotros acá en La Cuadrilla, y te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes. Bueno, muy bien, ahí teníamos a Santiago Korowski, entonces que, bueno, le sigue batallando. Muy bien. Así que bueno. Así son estos proyectos. Así son. Che, chicas, estamos terminando. Les agradezco mucho. Estuvieron en el primer programa del 2013 de La Cuadrilla. Espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias. Espero que tengan muchos éxitos con la muestra de Ciudades Reveladas. Y bueno, más sobre la fecha podemos venir. Obvio, a visitar. No, la fecha, durante el festival van a venir a contarles la programación. Obvio. Sí. Buenísimo. Sí. Quédense tranquila. Incluso se pueden acercar con realizadores y todo. Genial, eso. Sí, es sí. La idea del espacio. Vamos a golpear la puerta en esa oportunidad. Bueno, Noelia y Julia, muchas gracias. Y nos vamos con un tema que se llama ¿Dónde te has metido? Y este es el final de La Cuadrilla, primer programa de 2013. Y nos vemos. La vía que viene el tren arrasando, te pones contra el tráfico, llevándote por delante a quien no se deje. Y aguante, que aquí las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta, como cambias de camello. Y luego no se te ve el pelo, tómala. Libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tu sentido. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás metido, colega? ¿Quieres que te explique? Está con la voz de lujo. Esto de King con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se cuela en tu grupo para estafarte a ti. Como duele, solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puedes. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú eres peor que Pedro Navaja. Primero montas el sarro y después te vas por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que mientes más que sabes. El puto máster del escaqueo. Mudar la cara y tomar el pelo. Sin duda del barrio el personaje más currado y más selecto. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? te metes, despliegas tu sonrisa y te vas indiferente. Tranqui, solo vende pa' fumar de gratis. Todos los que paran el parque están haciendo cola para pillarte a tarde y todavía está entero. Mucha suerte, un tío como tú con valores bajo cero. Aquí solo puede salir a verte, solo puede ser comida para los peces. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De mujer estás perdido. Contábamos contigo pa' ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento.